desde que partí, que la soledad vive aquí. Te fuiste sin pensar lo que iba a sentir. Mi corazón no aguanta más ese dolor. No voy a volver a enamorarme nunca. No voy a poder curarme. Desde que partiste, la soledad vive aquí.